Y ya teníamos agendado, ya desde el viernes sabíamos que en una semana muy particular, en actividades que se vendrán el próximo fin de semana, cerrando noviembre, esperábamos a esta hora, íbamos a tener la oportunidad de conversar con los jóvenes del 26 de marzo, los jóvenes del movimiento 26 de marzo, que van a ir llegando. Ya está con nosotros Juan Pablo Grandal, de la Juventud del 26, que muchos de ustedes lo escucharán en la audición de los jóvenes de los jueves. Buen día, Juan Pablo, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buen día, muchas gracias a ustedes y a la audiencia por escucharnos. Bueno, se van a ir sumando, como decíamos, van a ir llegando más, porque un poco el pretexto, el detonante de la charla de esta mañana, post-balotaje, Juan Pablo, tiene que ver con una actividad muy importante que ustedes se han fijado para el próximo sábado, ¿no? Previo a ese plenario metropolitano que tendrá el 26 de marzo, se van a reunir los jóvenes con una idea, con un plenario más amplio, con la idea de que tenga representación de todo el interior. Sí, claro, este sábado tenemos el plenario nacional de los jóvenes el 26 de marzo, que obviamente van a estar invitados todos los jóvenes organizados que tengamos en el país, los que puedan arrimarse, está muy bueno que se arrimen. Bueno, vamos para empezar, es el sábado 30 de noviembre, este sábado, a la 1 de la tarde, en nuestro local central, en Durazno y Paraguay. Y un poco el plan para este plenario va a ser un poco discutir lo que ha sido el resultado de las elecciones, tanto en octubre, nuestro resultado, como bueno, todo lo que pasó ayer, hablar un poco de eso. Quizás estaría bueno tener resultados más definitivos para ese día, pero más o menos sabemos por dónde viene la mano. Claro. Y con eso empezar a armar un plan al futuro, planear las actividades que tenemos, que vamos a tener en estos próximos meses, como va a ser el campamento, diversas actividades de propaganda. Bueno, todos esos son temas muy por arriba de lo que vamos a estar hablando, ¿no? Claro. Yo me acuerdo Rubio, cuando hemos hablado con él luego de la primera vuelta, hablaba de esa misma noche del domingo 27 fue, de octubre, Sí. que los jóvenes que estaban en el local central, por supuesto, se reflejaban un poco la bronca, ¿no? Del resultado no obtenido, pero que también enseguida se reafirmaban en la pelea que había que seguir dando. Muchos de ustedes, no sé cómo es tu caso, pero haciendo como la primera experiencia de participación política, ¿no? En tu caso, ¿cómo ha sido? Y yo ese día estuve bastante hasta tarde en un escrutinio, ¿no? O sea, yo, en mi caso en particular, en el circuito en el que yo estaba, se estaba yendo bastante bien, ¿no? Estábamos sacando un porcentaje bastante alto, entonces salir y chocarse con la realidad Claro. fue bastante duro. Cuando salí me dijeron el resultado, pensé que me estaban haciendo una broma, pero era verdad cuando llegué. Pero vos, ¿cuánto hacía que estabas, que te incorporaste a participar en los Jóvenes del 26? Agosto, no me acuerdo exactamente la fecha, pero 3 meses, algo así. Ajá, hace muy reciente. Bastante, Claro. ¿Y ya tenías experiencia de militancia política antes? sí. Sí, milité un tiempo corto en el PSU, Ajá. el tiempo que necesité para darme cuenta de lo que era, básicamente. Se ríe Juan Pablo. Sí, ¿Y qué sí. fue lo que qué fue lo que viste que te hizo dar el paso de salirte de la juventud comunista? Sí. Y bueno, en primer lugar, bueno, yo me uní allí pensando que iba a militar en un partido comunista y, bueno, era más un partido socialdemócrata que otra cosa. Entonces, bueno, decidí en primer lugar salir. Vi que espacio dentro del Frente Amplio no iba a encontrar y me puse a analizar dentro de la Unidad Popular cuál iba a ser el espacio más adecuado. Y bueno, resultó ser el 26 de marzo. Me comuniqué con los compañeros mediante la página web y hice un par de preguntas en términos ideológicos que la verdad que me dejaron satisfecho. Y bueno, acá, terminé acá. Claro. Claro, ¿Sos estudiante de humanidades? sí, estudio ¿Sabes? historia. Historia, licenciatura de historia. Sí. Y a partir de esa experiencia de participación, ¿qué balance han hecho ustedes primero, más allá de los resultados de la campaña, del trabajo de campaña de los jóvenes que los vimos, por supuesto, como protagonistas, no solo en lo que siempre están los jóvenes en las campañas, que es las pegatinas, las pintadas, una evaluación general, mientras le damos la bienvenida también a Federico Díaz, que se suma? Buen día, Fede. Buen día, compañeros. Buen día a toda la audiencia. Un gusto estar acá nuevamente. ¿Qué balance hicieron del trabajo de campaña y que después se sume Federico también a esta pregunta? Bueno, en cuanto al trabajo que hemos hecho, o sea, si vemos lo de las reuniones de los jóvenes de estas últimas semanas, los pobladas que están, había una gran afluencia de nuevos militantes a la juventud, militantes que muy comprometidos, además, que se han sumado. O sea que más allá del resultado, que obviamente no era lo que uno esperaba ni deseaba, en cuanto a militancia no hemos hecho más que sumar, así que tenemos una base muy fuerte para construir y reconstruir a futuro. Federico. Para mí el balance va en dos vías, que es un poco lo que hemos estado diciendo en nuestras reuniones y por supuesto va a aparecer en el plenario. Por un lado, lo que corresponde a militancia, nos hemos cansado de insistir a los compañeros que esta juventud no tiene nada que reprocharse. Ha dejado absolutamente todo y se ha sumado una gran cantidad de compañeros. Pensemos en los últimos 3 meses... la gran mayoría de compañeros hace 3 meses no se conocían a ese nivel. Se han sumado muchos compañeros y eso a nosotros nos da un gran ánimo. Por el otro lado, hay cosas que se pueden haber hecho mucho mejor, sin lugar a duda que sí. Vamos a estar haciendo el análisis correspondiente a qué es lo que se puede mejorar en nuestro plenario. Justamente es una de las patas del plenario, es el análisis de lo que se hizo. Pero sabemos que en lo que es nuestro fuerte, lo que diferencia esta organización de cualquier otra, que es la militancia y el trabajo, en eso estamos seguros que por ahí no va. Tal vez hay otras cosas que hay que revisar, pero en ese sentido sí nos dejó un gran nivel de organización el trabajo de campaña y un desafío, que claro, es el de sostenerlo fuera de un proyecto con un objetivo a corto plazo como es la campaña política. Todos pensábamos que hoy estábamos haciendo el análisis de lo que pasó en el balotaje, ya con todo liquidado. Que bueno, desde algún punto de vista alguien puede decir, sí, pero está todo liquidado. Pero todavía hasta el viernes no se va a anunciar formalmente quién es el presidente. Falta terminar de ver los votos observados y demás. ¿Cómo vieron ustedes esta jornada de ayer, que empezó de una manera, terminó de otra? Hubo de todo, hasta lo mencionamos hoy temprano muy al pasar, todo el lío que se armó en Quibón, con los jóvenes que hicieron una fiesta electrónica, terminó a pedrada, un ómnibus que pasaba con los militares que iban a llevar las urnas, todo un asunto que fue como a las 5 de la mañana, y después terminamos, no sé qué hora eran, las 12 de la noche, 11 y media, cuando estaban calles llenas acá en el centro de gente, esperando a ver quién había ganado. ¿Cómo lo vieron ustedes el día de ayer y lo que se vio a través del día de ayer? Bueno, en mi caso, yo estaba viendo la transmisión del Canal 12 con mi familia y vi que decían que ganó La Calle por 3 puntos y era menos de lo esperado, pero dentro de lo esperable, entonces no me sorprendió para nada. Pero luego veo en redes sociales un resultado que daba La Diaria, que daba ganando Martínez, ahí sí, como que se dio vuelta todo y sí, ahí empezó una locura de horas en ver sí, cuál era sí, la situación. A mí me generó sorpresa respecto a lo que se venía anunciando a nivel de encuestas, ¿no? Me da la impresión que tal vez esta jugada de Manini tuvo algo que ver en el despertar de votos del Frente Amplio. Eso es una sospecha simplemente de intuición, no tengo nada para probarlo, pero me da la impresión que hubo una intencionalidad en beneficiar al Frente Amplio con esas declaraciones, y si no hubo una intención fue una gran inocencia, porque fue lo que más hizo, sí, beneficiar sí, al Frente Amplio. Yo creo que de inocente no tiene nada, así que seguramente alguna intención por detrás respecto a eso tuvo que haber tenido. De todas formas, al parecer no alcanzó, pero generó un despertar dentro de las bases que estaban pensando anular porque estaban hartas de la traición del progresismo, que le generó un miedo de decir, bueno, sí, no, más bien voy por la vía más pragmática y termino votando esto porque no quiero ver a ese monstruo del otro lado. A mí me dio esa sensación, pero todo aparenta que no le alcanzó con la intención. Incluso que se habló menos de eso, pero también se dijo que horas antes del balotaje aparecieron mensajes del comando Barnés, otra vez. Sí. con un texto, además, en el que habla del futuro de la patria, no sé qué, tenemos que votar a la calle como presidente con el apoyo de nuestro comandante general de ejército, Guido Manini Ríos. Sabemos quién sos y contamos con tu voto y el de tu familia para salvar a la patria. Es una orden. Las órdenes se acatan y que no lo haga es un traidor. Sabemos cómo tratar a los traidores. La opción es ganar antes caer de espaldas que de rodillas. Por el aliento de Dios perecen y por la explosión de su ira son consumidos. De Job. Parece el Estado Islámico. ¿No? Seguimos en contacto. Aguarde novedades. Empezamos a volver. Comando Barnais. Que también tiene un olor a que venga del mismo lado, ¿no? De generar un temor, un miedo. Que Es igual, parece falso, ¿no? Muy falso, parece. Por eso creerse digo, eso... Parece muy falso. Pero bueno, seguimos sumando gente a la rueda. Sí, recibimos a Camilo Cuadra, que se suma también. Buen día, Camilo, bienvenido. Buen día a todos, ¿cómo andan? Vamos a hacer Camilo que no vota, vos no votás todavía. No votás. Acompañás. Esa es la categoría de acompañar en la parte electoral. Ahora, en la otra parte... Lo vimos en fotos en el puesto allá en la, sí, en la universidad, al firme, entre otras actividades que ya nos contará. Hacemos la primera pausa ahí va. Y ya seguimos conversando con los jóvenes. 9:21, ustedes están comunicando, aprovechen, además, jóvenes que quieran aprovechar a plantear preguntas, a querer vincularse con los jóvenes del 26, con los que estamos conversando. Juan Pablo Randall, Federico Díaz, Camilo Cuadra, rumbo al Plenario Nacional que tendrán el próximo sábado. A Camilo lo conocimos día que vino la audición de los jóvenes del 26, en la tarde de los jueves. ¿Cuántos años tenés, Camilo? Ángeles decía, ¿no 17. Votaste? ¿Cumpliste? ¿Cuándo cumpliste? El 14 de noviembre. Ah, este mes ya cumpliste. Bueno, ya estás viejo, con 17 años. Ya tiene 17. Estás para arrancar sexto de liceo, nos contabas, ¿no? Y te sumaste, arrimate un poquito más al micrófono, ¿te sumaste como a la participación en los jóvenes del 26? Sí, yo me sumé porque tenía muchas ganas de ir a militar por las ideas y todo eso. Yo estuve investigando y sí, fue un acercamiento ahí medio repentino, sin avisar mucho. Pero, así tiene que ser. Sí. ¿Pero qué, por las redes fuiste viendo? Sí, ¿cómo? Por las redes vi que estaba la juventud y me sumé. Decidí sumarme y tal. Y estabas en el liceo, te tocó ver, bueno, acá tenemos a Federico y Juan Pablo, están a nivel universitario, pero secundaria, que en estos últimos años hay mucha menos actividad gremial, ¿te ha tocado tener algo de experiencia o ver a nivel gremial, estudiantil, o no has visto? No? Yo no estuve muy involucrado en eso, pero fui un par de veces a... ¿Reuniones de gremio? Sí, reuniones de gremio, iba, pero... ¿En cuál estás? ¿En qué liceo? En el Zorrilla, el liceo. Ajá, Zorrilla. Claro. Fui un par de veces, pero no estuve muy involucrado tampoco. Claro, claro. Han sido estos últimos años, una de las cosas que siempre comentamos a nivel juvenil es la casi desaparición de la actividad gremial de secundaria, ¿no? Sobre todo, bueno, la universidad tiene institucionalizado, digamos, la FEU y otras corrientes que están por fuera de la FEU, pero secundaria... como esto que decía Camilo, lo hemos visto como que aparecen para el 14 de agosto, pero es para analizar también eso, ¿no? Que siempre el movimiento estudiantil de secundaria hizo punta a nivel de movilizaciones, del movimiento juvenil, ¿no? Sí, secundaria lo que tiene es que funciona a modo de fogonazos espontáneos. Tal vez por su propia dinámica, cuando se separa, por ejemplo, ciclo básico de bachillerato en muchos liceos, tienen una rotación tan alta de estudiantes que se están desarmando y armando constantemente. De todas formas, como pasó hace un tiempo ya en el Codicen, los estudiantes de secundaria son los que aparecen cuando las papas queman y se ponen en primera línea. Y muchas veces los universitarios nos ponemos detrás de ellos a apoyarlos, como pasó en el Codicen, de hecho. Y recuerdo en ese momento que además era una lucha que ya estábamos dando por perdida, y ese último pulmón lo pusieron los estudiantes de secundaria. Con esa modalidad tan espontánea, tan naturalmente rebelde que tienen, que realmente es muy buena, pero sí, a veces es más complicado sostener la organización, pero tampoco la institucionalización que tenemos a nivel universitario es tan valiosa. Es decir, si nos ponemos a pensar, esa institucionalidad a veces nos acomoda un poco y nos deja a veces de lado en la lucha. Es como que a veces también a nivel universitario, sobre todo en estos años, ¿no? Hay más una preocupación en la de las cosas de cogobierno, de la propia vida universitaria, y se deja un poco de lado la lucha de afuera, digamos. Exactamente. Estos temas de nivel estudiantil, ¿van a estar presentes en el plenario o se va a hablar una cuestión más general de los jóvenes sin ingresar a sectores en particular? No, por supuesto que sí. Hablábamos antes de la pausa que una parte importante va a ser el análisis del trabajo en la campaña, de lo que se hizo, pero no va a ser la única. Nosotros también vamos a proyectar cuál va a ser nuestro plan de trabajo hacia adelante, y viendo el contexto político en el que nos encontramos del país y de la región, es de esperar que se viene un tiempo de ajuste, se viene un tiempo de represión, se viene un tiempo de vulnerabilidad hacia los trabajadores, y eso significa lucha. Para eso necesitamos un plan de trabajo, y justamente tiene que pasar necesariamente por los centros de estudio. Donde tengamos mayor presencia, mejor. Pero en todo lugar donde sea posible, justamente porque la lucha a una organización como la nuestra, que se define revolucionaria, a una organización marxista, jamás le puede pasar por el costado. Tenemos que estar en el medio de la lucha. Y para eso solo se logra estando con los estudiantes y los trabajadores, no hay otra forma. Entonces, por supuesto que va a ser parte del plan de trabajo que vamos a estar elaborando. Juan Pablo, y en estas horas vos te vemos muy activo en las redes, siempre opinando, debatiendo, que bueno, usando las redes. Yo no unía el nombre con la cara. Claro. Y pensaba que era mucho mayor. Lo que leía que él escribe era muy bueno. Pensaba, sí, que era mucho mayor. Por eso, como protagonista de estos debates en estas últimas semanas también. A los jóvenes que puedan estar interesados en acercarse a los jóvenes del 26, que se identifiquen con ciertos postulados, pero que puedan decir, bueno, ¿por qué no se votó al frente? Entre aquello del mal menor, sí, se hicieron, el frente cometió errores, dicen las redes, ¿no? Los que defienden votar al frente, pero miren que en el otro lado está Manini. Y yo no me puedo quedar quieto ante Manini, ya quedó atrás el balotaje, pero es un debate que va a seguir planteado. ¿Qué se le dice de los jóvenes del 26? Teniendo en cuenta además la buena voluntad que pueden tener esos jóvenes, ¿no? La lectura que hacen, que pueda sonar lógica desde el punto de vista de ellos, ¿no? Sí, sin duda. A ver, en primer lugar, lo de Manini, hay que clarificarles de entrada, o sea, cómo Manini logró construir su carrera política. Desde el hecho de que Mujica lo puso en comandante en jefe y Tabaré lo mantuvo, cómo todos los episodios que lo llevaron a construir su carrera actual y su partido fueron apoyados por las acciones del gobierno del Frente Amplio, cómo también la formación de este partido militar también es un resultado de la política de defensa de la impunidad que los gobiernos del Frente Amplio han tenido, con también la relación entre ciertos sectores de las Fuerzas Armadas, como son los tenientes de Artigas, la logia a la que pertenece Guido Manini, con ciertos sectores del Frente Amplio, que es aberrante, pero existe, también hay que recalcarlo, ir un poco atrás en la historia también, y en temas como la economía, o sea, resaltar lo que es la situación en el trabajo, más que nada para los jóvenes, la cantidad de jóvenes que no pueden encontrar trabajo, si lo encuentran es en condiciones de alta precariedad y que no saben si mañana van a mantenerlo o no. En temas educativos es clarísimo que en los sectores más vulnerables solo alrededor del 20% de los gurises termina el liceo. O sea, todos esos sentidos son un montón de argumentos que se pueden usar y que pueden funcionar, quizás no ahora en el corto plazo de que decían o apoyarnos o votar en un lado, pero es todo un trabajo a largo plazo para que a lo largo de su vida política tengan argumentos con los que ir contrastando con lo que se le dice desde la dirigencia del Frente Amplio, que también es otra cosa que hay que plantear, ¿no? La separación entre lo que te plantea la militancia del Frente y lo que plantea la dirigencia. Eso es algo que siempre hay que hacérselos ver, que en realidad están militando para un grupo de dirigentes que opinan casi lo contrario a ellos en un montón de temas, desde política exterior, desde temas relacionados a la represión, tanto dieron por militar contra la reforma y tener referentes del frente que quieren duplicar la Guardia Republicana. Esas cosas hay que hacerlas ver, porque muchas veces, por lo emocional, que es entendible, el apego a ciertos símbolos que viene de familia en muchos casos, pero hay que romper esas barreras y hay que hacerlo por todos los medios, incluidas las redes. Uh-huh. Sí, ustedes, los jóvenes, vienen también haciendo un desarrollo del trabajo en las redes, pero no se olvidaron, Federico, del tema pegatinas, pintadas, hicieron un esfuerzo importante en esa propaganda, ¿no? Que nos consta que además saliendo de madrugada, un trabajo destacado en ese sentido en la campaña. Sí, nosotros hace un tiempo empezamos a trabajar un poco más con las redes. Antes lo teníamos más bien como... estaba ahí, pero olvidado. Teníamos solamente Facebook, ahora estamos en Instagram. Estamos viendo de repente de salir también con Twitter. Pero eso es siempre como algo complementario. Algo que te lleva 5 minutos, no mucho más. Pero lo fundamental es el mano a mano. El mano a mano en las volanteadas, el tener presencia en la calle mediante muros. Nosotros somos una organización que no tiene recursos como para estar saliendo en radio, en televisiones, por todos los medios, pero y tampoco es una organización que tenga un discurso afín a los medios o al capital como para que te llamen libremente. Más bien que es de esperar que si hablas contra los medios, es de esperar que no te llamen, y es lo lógico. Entonces, lo que los medios no pueden callar nunca son los muros. Los muros son la expresión del pueblo. Entonces, para nosotros, el trabajo de pintada, de pegatina, son fundamentales a nivel de propaganda. Y más bien que las redes las hemos utilizado para potenciar eso, para convocar más compañeros. De hecho, Camilo, cuando recién vino la primera vez, vino por una convocatoria en redes, pero a pintar el telón para el acto del Che. Uh-huh. Y él lo vio por ahí y llega mediante las redes, pero para potenciar el trabajo en la calle. Entonces, para nosotros cumplen ese rol. Y sí, también lo hemos utilizado. Tenemos la columna semanal que sacamos en el diario La Juventud, los días domingos, La Chispa. También la difundimos por redes. Tenemos nuestra audición los jueves a las 18 horas acá en esta radio. También la sacamos por las redes. Pero es siempre como algo complementario para no abandonar ningún medio, que además en este caso para nosotros es gratuito utilizarlo. Entonces, no utilizar un medio que te amplifica y que además no te tiene ningún costo, sería casi que un pecado como organización política, no aprovecharlo. Pero sí con ese rol, teniendo claro que es complementario del mano a mano y que lo principal es el mano a mano. 9:32, hacemos una nueva pausa y seguimos conversando con los jóvenes. Con los jóvenes del 26 de marzo estamos conversando, previo a este plenario que van a tener de jóvenes este fin de semana, previo al plenario que hace el 26 de marzo, que una cosa que me gustaría ver la opinión de ustedes, ¿no? Y la información también. ¿Cómo es trabajar hoy en un centro de estudios? ¿Es fácil? Digo fácil en el sentido de los jóvenes escuchan, ustedes ven que los jóvenes se interesen, que hay jóvenes que se interesan en los temas sociales, políticos, porque no necesariamente embanderarse con un partido o con otro, pero ¿están interesados en la cuestión social y política? Son distintas realidades las de los tres, pero... Sí. O la opinión de los tres. Veo a los jóvenes muy apolitizados. Muy apolitizados. Claro. En mi caso, ya es difícil hablar de eso. Ya. Uh-huh. ¿Y de qué hablan ellos? ¿Están interesados en qué? No sé, en otras cosas, sí. Uh-huh. Sí, música, capaz, no sé. Claro. Sí. Las cosas culturales. Sí. ¿Y ustedes? Que tampoco son muy... Sí. Muy complejas, sí. Sí, no el Teatro Solís, ni mucho menos. Cada centro de estudios tiene sus propias particularidades y son bastante distintos. Yo al menos a nivel terciario tengo 3 experiencias, porque bueno, empecé en el IPA, después pasé por sociales y ahora finalmente estoy en Facultad de Derecho. Espero que sea la definitiva. Seguro, seguro. Pero bueno, son cosas que a los jóvenes nos pasan. Pasan. Y cada centro es muy diferente, ¿no? Por ejemplo, en Derecho ya van a ser 20 años que no hay asambleas. No existe. Entonces funcionan... Muy participativo, creo. Funcionan, hablábamos en el bloque anterior de la institucionalidad, funcionan así. Uno vota cada determinada cantidad de años, se arma el centro de estudiantes, tiene su aparato económico y eso es todo. No hay un lugar de discusión, de debate, donde uno pueda ir y tratar de torcer una votación. cosa que sí de repente pasaba más en lo que era el Centro de Estudiantes del IPA o en el propio Sociales, donde habían asambleas, donde había otra forma de militancia. Entonces, hay que elaborar un plan específico para cada centro. Lado, sí. Y eso se puede hacer solo con el propio compañero de ahí que conoce cómo funciona. De esta manera, por ejemplo, en Derecho, no habiendo asamblea, bueno, más allá de que hay que insistir en que haya ese espacio, claro. La forma de trabajarlo tiene que ser mediante volanteadas de actividades. Se han hecho algunas actividades desde el Frente Estudiantil Antiimperialista muy buenas contra la ley de riego. Después nos pasó aquello con la DUPM que nos la trancó el rector. Mm. Entonces, es un hecho político también que sí. Se ha generado y es parte de la militancia a nivel estudiantil. Eso es la forma en la que se trabaja ese centro especialmente por sus características. Pero en cada uno se tiene que elaborar ese plan de trabajo acorde a la situación específica del lugar. A nivel de los jóvenes, políticamente les entra mucho las campañas, por ejemplo, como fue la del No a la Baja, la de No a la Reforma, que son campañas que compartimos, claro uh-huh. que sí, pero se utilizan como un brazo político del Frente Amplio, ¿no? Eso es lo que nosotros la denunciamos. Sí, la reforma es nefasta, pero el Frente ya claro. hizo la mayor parte de la reforma, cosa que venimos denunciando de nuestros espacios, y además está utilizando todo el ámbito de militancia de No a la Reforma para juntar votos. Lo mismo hizo con el No a la Baja. Y esas son las campañas que le entran a los jóvenes y a veces nos trancamos un poco en la discusión de hacia dónde va la estrategia de esa campaña. Pero de todas formas, sin desmerecerla, son causas que compartimos. Es decir, claro. nosotros por supuesto estuvimos en contra de la baja de la imputabilidad, estuvimos en contra de esta reforma nefasta, eso ni que hablar. El tema es la estrategia de fondo, que es la que nos ponemos a veces en cuestión. Juan Pablo, de lo que preguntaba Ángeles. Bueno, yendo un poco más de lo particular a lo general, quizás hay un tema de que lo enfrentamos todos en nuestros particulares ámbitos de militancia, que es una cuestión ideológica de la superestructura que se le promueve a los jóvenes, una cierta alianza ideológica entre el liberalismo y el posmodernismo, que es el individualismo radical de... Sí. Vos tratás de hacer tu vida, de tratar de si puedes hacer una carrera, tener tu plata, o ni siquiera eso, simplemente dedícate a vivir la vida, lo que sea que eso signifique. Ciertamente no significa darse al otro, digamos, de lo que es la militancia, al final de cuentas, que es uno hace un montón de sacrificios en su vida que podría ser mucho más tranquila para luchar por algo colectivo. Y eso, desde el punto de vista ideológico de los jóvenes, particularmente, como que se les promueve una visión bastante contrapuesta. Claro. Y contra eso es una de las cosas que más tenemos que luchar, porque tampoco creemos que eso sea natural de las juventudes. O sea, como decía Allende, que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción casi biológica. Sí. Este sistema, la verdad, que está tratando de contradecir a la biología de una forma bastante... Sí. Ha tenido cierta eficacia, y eso nosotros lo tenemos que combatir permanentemente, no solo en la militancia, mismo en clase, en nuestras participaciones, en nuestros trabajos. O sea, es permanentemente con nuestros pares, estar todo el tiempo tratando de combatir esa posición ideológica que nos imponen claro. desde el poder. Pasa, por ejemplo, nombrabas las asambleas, ¿no? Porque ¿cuál es el ámbito en que pueden tener jóvenes que ya están organizados con sus compañeros? Si no hay asambleas en el centro de estudios, ¿dónde influir? ¿No vas a influir en el pasillo? Por supuesto, aprovecharás todas las oportunidades, pero la asamblea es para eso. Digo, en los años que los jóvenes estaban en la calle todo el tiempo, los famosos 60, 70, era ahí. También los jóvenes en esa época no se interesaban en la política si no había una influencia. O sea, no pasaba todo espontáneamente. Pero vos en una asamblea tenías la chance de escuchar lo que pensaba uno, lo que pensaba el otro, discutían entre ellos y vos podías tomar posición. Pero si no hay asambleas, como pasa en muchos gremios de trabajadores, exactamente, no hay asamblea. Que hace años que no hay asamblea. Y después se da una imagen sí. de que el PIT-CNT es democrático y que sí. todo lo que se decide en los y congresos... Y que a los trabajadores no les importa nada, pero si no hay en dónde... Nunca hay que olvidarse de eso, ¿no? Sí. Es verdad, pero además para conectarlo con lo que decía Juan Pablo sobre la ideologización de la supraestructura, creo que lo que se hace es un énfasis en todo tipo de campaña política, y no me refiero a electoral, sino de causas que desdibujen el rol de clase. Uh-huh. Entonces, lo que hay es campañas que son válidas por causas que compartimos, pero en la que terminan unificando a la burguesía y a los trabajadores en algo que a lo que es su vida material de repente terminan enfrentados, ¿no? Nos pasa, por ejemplo, cuando se da las convocatorias, por ejemplo, a la marcha del Día de la Mujer. Claro. El Día de la Mujer tiene que ser el Día de la Mujer Trabajadora, porque hay convocatorias en las que no pueden estar de la mano burguesas y trabajadoras, es decir, la explotada con su explotadora, codo a codo, en una causa que en definitiva termina siendo perjudicial para los trabajadores. Entonces, ese tipo de causas son las que el sistema promueve con todo su aparato mediático y le sale muy bien. Entonces nosotros también lo que nos esforzamos es en siempre identificar para después salir a aclarar cuál es el rol de clase que está detrás. Porque nosotros creemos en la igualdad de todos los trabajadores, claro, pero no con los burgueses. Entonces es en ese sentido que hacemos la denuncia. Yo me siento particularmente identificado con Camilo porque por cuestiones generacionales, pues tenemos la misma generación. Sí, no, porque empecé en este caso, Camilo, a la misma edad que vos en el 26, a lo mejor, claro, hace 5 o 10 años más o menos de esto, sí. En una época donde había un ambiente político distinto, te voy a decir, año 87, creo que vos no eras nacido, Camilo. Ninguno de los tres. Ángeles sí, solo Ángel. Pero con otra, por supuesto, ebullición, recién se estaba saliendo de la dictadura y empezamos también a los 16 a militar en los jóvenes del 26. Y uno se pregunta también ante este plenario que viene, Camilo, vos decías, bueno, la mayoría de los jóvenes, de lo que vos ves en el liceo y eso, y yo lo veo en mis hijos, en sus amigos, están más enfocados a las cuestiones de música. Veo este fenómeno ahora del rap, de que se juntan en las plazas y hacen estos duelos, ¿no? O los jóvenes que suben a los ómnibus a rapear, a improvisar, donde a veces hacen referencias a temas sociales también, no hay que descartar eso, ¿no? Y me imagino que está bueno el desafío de pensar desde los jóvenes del 26, desde, no sé, lo que vos también estarás pensando, qué conversar, qué plantear en ese plenario. Buscar el enganche con las inquietudes culturales de los jóvenes, con la actividad política, gremial, porque lo que se decía hoy, el año que viene se viene la discusión de presupuesto, que los jóvenes no se piensen que la actividad política sean reuniones aburridas, ¿no? Que solo se hable de lo que ven sus padres en el informativo, sino que vayan haciendo un camino desde su realidad de cotidianas, de sus inquietudes, tan metidos en los celulares ahora, pero que vayan viendo que se puede combinar esa inquietud cultural, esa inquietud social, que es lo normal en esta etapa de la vida, con ese camino de ir haciendo actividad política, ¿no? ¿Te parece que se puede encarar ese camino? Sí, obvio, y es muy importante también eso de normalizar la lucha, de que eso sea algo que pasa siempre y se ve. Que más bien que eso, que se vea, que se note, porque de esa manera también llegas a mucha más gente, por ejemplo con la música, con la cultura, siempre se llega a muchísima más gente y siempre abre mucho más los ojos que cualquier otra cosa. Así que es desde ahí tipo es algo muy importante. Ir juntando esa actividad de música, de cultura, porque además tiene otras expresiones, además de la música, a lo político, a los temas que ustedes conversan a nivel de los jóvenes del 26. Sí, siempre así, que sea protesta, que sea arte protesta. Parece que estuviéramos sintonizados, Hernán, a los compañeros les va a causar gracia, pero les he insistido tanto en las cuestiones culturales que ya hasta me tienen paga, pesado viene con esto de vuelta. Pero no, sí, sin duda, son muy importantes. Es natural. Son muy importantes y de hecho hablábamos recién fuera del aire que se estaba generando una actividad de finanzas de los jóvenes, pero no finanzas únicamente. Si bien es importante, porque justamente con eso es lo que después vamos a costear todos los materiales que utilizamos para propaganda y demás, también es una actividad cultural. Y creemos que es necesario la unificación de las actividades culturales con la actividad política, como hace mucho tiempo este país supo tener y ahora lo ha perdido totalmente. Entonces, ¿cómo es si no a través de una organización como la nuestra que se puede recuperar eso? Que es importante tenerlo y que tanto alimenta al pueblo. Si no es a través de una organización de nuestra clase, no va a pasar. Entonces es importante retomar ese camino como donde se dejó. Y bueno, la actividad cultural lo que tiene es de determinada apertura y la tiene que tener. Claro. Pero sí que haya un contenido literario de protesta, que refleje las causas populares, por supuesto. Y no tanto, pero... Sí. Pero que tenga ese valor político y cultural. ¿Quiénes pueden participar en el plenario que tiene ustedes el sábado que viene? ¿Y para cuándo está planteada la actividad? ¿Qué carácter va a tener la actividad que se va a hacer, esta cultural que decían ustedes? ¿Qué va a ser? ¿Va a haber, no sé, un festival? ¿De qué se trata? Bueno, en cuanto al plenario, o sea, está abierto a cualquier joven que quiera participar. O sea, repetimos que es este sábado, 30 de noviembre, a la 1 de la tarde en nuestro local central de Durazno y Paraguay, cualquier joven que se quiera acercar. Cuando se dice joven, ¿cuál es el límite? Porque vi en las redes incluso 30, que les preguntaban, hasta 30. Bien. Muy bien. A mí me echaron a los 29, pero está. Tengo que poner el límite. Seguro. Me gustaría seguir de por vida, pero... No, sería la primera vez que va un pelado. Voy a reclamarlo. Voy a ir ahora al plenario. Sí, ¿y la actividad cultural? Y la actividad cultural todavía se está... Está discutiendo a nivel de jóvenes cómo la vamos a afrontar. O sea, obviamente va a tener un contenido artístico, claro. Por ese sentido va a ir, pero no les vamos a adelantar nada que lo estamos debatiendo a nivel orgánico. Igual nos van a avisar después para... No, ni que hablar. Y van a venir a conversar. Así estaría bueno, sí, sí. Les está mandando los saludos Horacio. Dice, mis saludos a los tres jóvenes invitados con los cuales he compartido días de trabajo en Central, y manda el abrazo. Un abrazo enorme por Horacio. Gran valor. Las listas que hemos doblado con Horacio ahí en Central. Exactamente. Bueno, no sé si queda, ustedes quieren agregar algo más, si no vamos redondeando por acá. Lo vamos a estar recordando, la actividad de vuelta antes del sábado. Y ustedes tienen la audición jueves. El jueves. Aprovechen para decir las redes, las direcciones, vías de contacto. Sí. Las vías de contacto. Tenemos correo electrónico, jóvenes26m@gmail.com, Facebook Juventud 26 de Marzo e Instagram J26 de Marzo. Son las tres vías de contacto. Perfecto. Electrónico que estamos utilizando actualmente. Muy bien. Gracias por haber venido a los tres. Ha sido un gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti.